no quiero que ella muera, ahora le voy a explicar. Yo no quiero que ella muera, ahora le voy a explicar. Ahora le voy a explicar, ahora le voy a explicar, ahora le voy a explicar. Llaman en la bruja, mi santa y santa y querida, que la llaman en la bruja. Voy a darle una bebida de vidrio, molio y aguja. Voy a darle una bebida de vidrio, molio y aguja. De vidrio, molio y aguja. De vidrio, molio y aguja. De vidrio, molio y aguja. Para que duerma sabrosa, que lleven verde a codón, pica piqui piñamosa, que lleven verde a codón, pica piqui piñamosa, pica pica y piñamosa, pica pica y piñamosa, pica pica y piñamosa, pica pica y piñamosa, pica, pica. Vamos con ese bajo. Fuera, vive el carnaval de Barranquilla. José Anillo, nos vamos con Betty Ochoa. Mi suegra tanta y querida que tiene un cuerpo bonito, pa' bañarla de gasolina y prenderle un vaporito. Pa' bañarla de gasolina y prenderle un vaporito. Y prenderle un vaporito. Y prenderle un vaporito. Y prenderle un vaporito. Que tu yerno te respeta, te daré una cucharada de esprinina bien repleta, te daré una cucharada de esprinina bien repleta, de esprinina bien repleta, de esprinina bien repleta, de esprinina bien repleta. Con lágrimas de alegría me despido de este canto, porque ya la suegra mía se encuentra en el campo santo, porque ya la suegra mía se encuentra en el campo santo, se encuentra en el...